que viven en la península de la Florida para que voten por Obama. Ah, mira qué bueno. Sí. Diciéndoles todo bien, vamos a ir con Israel a muerte. Vamos a seguir con Israel a muerte, con los judíos todo bien porque somos todos judíos acá. Con los judíos no, con los inmigrantes todo bien porque somos todos inmigrantes judíos acá. Así que, ¿no? Sí, más o menos va por ahí. Y lo quisieron imitar bastante mal. Con, lo de mi dulce con la chica esta que llama a su abuelo, que votó a Massa. En realidad no está tan mal de parte de la ahí, no, hijada no. La nieta, sino más del abuelo, que vota a Massa porque sonríe en televisión. Sí, no tiene argumentos. Es lo que yo estoy siempre preguntando, ¿por qué la gente vota a Massa? Mucho voto a Massa, ¿eh? Por lo menos en la YECA no se escucha eso. ¿Porque es de derecha? Porque arregló el tigre, qué sé yo. Porque es el futuro. Porque es más seguridad. Claro. Porque es la cara renovadora. Tenemos, Tristán, las condiciones meteorológicas del día de hoy. Por supuesto que sí. 15 grados 6 y en la escala moral que establece el Servicio Meteorológico Nacional, fresco. Está fresco. Está fresco, pachomba. Pachomba y para otro tipo de cosas, pero fresco. Es el fresco, el 15 grados. ¿Qué le ponen? Disiento. ¿Puedo disentir? Está fresquito afuera. 15, pero está bien, pero 15 grados no es fresco. No, está fresquito. Si el diminutivo te satisface. Hay partidos que no usan diminutivo. Eso lo descubrimos hoy. Sí. Partidos. Partidos políticos cuyos militantes no están habilitados para usar diminutivos porque es demasiado posmoderno. Estamos hablando de, por ejemplo, no sé si lo podemos decir al aire. No, por ejemplo, el MAS. ¿Cuándo escuchaste a alguien del MAS hablar en diminutivo? Es verdad. Nunca. En cambio, bueno, vos venís... No tan anonadado, Tritán, que no sé si seguir esta conversación o irme. Venías a Olga Vázquez, están todos hablando de ay, el perrito, Cumpita. El Cumpita. Ah. ¿Se entendió? Es muy rebuscado el análisis. No, está muy bien, es verdad. Puede ser. Bueno, se para Pati Mayonis a apagar el aire acondicionado porque nos estamos frizando. No, noto que vos y Tristán le están perdiendo un poco la voz. Termino no con las condiciones meteorológicas, pero fue porque estábamos gritando a Moretti concejal. Visibilidad de 10 kilómetros, humedad relativa del 62%. Re poquito, re bien. Una presión de 1023.4 hectopascales. ¿Qué tal, Héctor? Y un viento que sopla del sudoeste. ¿Un viento? Un viento, uno solo, que sopla del sudoeste, a 14 kilómetros por hora. ¿Es mucho o es poco eso? Es poco. Igual lo... ¿A cuánto puedes correr vos? Ay. Si en bici puedo llegar a los 35, yo supongo que corriendo llego a los 20. En bajada y sin freno puedes llegar a los 35. Bueno. Bueno. Bueno. Nos está operando Germán. Esto es el tercer mon. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you. family night. And you're starting to bomb me, baby. Why'd you only call me when you're high? Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Why, ¿cómo es el tema este? Why you only call me when you're high? ¿Por qué siempre me llamás cuando estás drogada? Sería. Juan, claro, cuando estás loca. Tenemos un llamado telefónico. A ver. Producción, tenemos. ¿Quién es? Hola. Hola. Hola. No, cortó. Ah, cortó. Bueno, estás escuchando el Tercer Mon Radio. Recién escuchabas Why You Only Call Me When You're High de los Arctic Monkeys. Y mi ringtone. Y el ringtone de Patty Mach. ¿Cómo se llama el ringtone? No, desconozco. Porque es parte del celular. Es una... Estás escuchando el aire de Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar a leerles algunos de los saluditos que nos llegaron al buzón con forma de banana. Les recordamos que nos llegan muchos saludos mediante todas las vías de comunicación, las que acaba de mencionar Patty antes de... ¿Qué pasó? Del último corte, que son el teléfono 451-6917, el Facebook, facebook.com/letercermon y el Twitter @letercermon. Estás repitiendo todas. Sí, las repetí porque no, nunca está de más. Nunca está de más. De todos esos saludos que nos llegan, seleccionamos tres. Claro, porque todos no se puede. Porque son muchos, básicamente. Exactamente. Y vamos con el primero de los saludos de esta semana. Nos mandó una bolsa llena de lengüetazos y globos de colores. Ah, bueno, menos mal. Carlos Rena, el presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Qué bien. Yo quería ser kiosquera cuando era chica. ¿Sí? Decía... Quiero tener un kiosco. Yo también, es el sueño. De hecho, todavía creo que quiero tener un kiosco. Yo quería ser astronauta. La banda de los... Yo quería ser astronauta, basurero. Basurero. Y kiosquero. Vamos, basurero. Yo más que ser kiosquera quería tener un kiosco, que es otra cosa. Es pretensión de golosinas. Es pretensión de pequeña burguesía. Claro. Está bien. La banda de los kioscos está festejando porque el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, les prohibió a las farmacias vender otra cosa que no sean medicamentos y cosméticos. Es que los dueños de kioscos estaban recalientes porque las farmacias últimamente cargan sube y venden sándwiches de milanesa, lo cual es claramente competencia desleal. ¿Vieron los, permítanme, la marca Pharmacity en Capital? Sí, es tremendo. Sándwiches de milanesa. Tangas te venden, chicos. Tangas. Carga virtual. Todo. Gracias, Rena, presidente de la Unión de Kiosqueros de Argentina. La próxima más banda, Bananitas Dolca, de las grandes. Qué rico las Bananitas Dolca. Qué rico. Pero igual nunca compro yo. Ah, yo siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, yo no compro. Es una de esas golosinas que no compro seguido. Que son ricas, pero que no compro. No soy habitué de las Bananitas Dolca. Más sí de las gomitas. Más sí. Más sí, el más sí. ¿Cuáles gomitas? Las de eucaliptus. Ah, y las de eucaliptus. Las de eucaliptus. Son colores, son todo. Las mogul. Las mogul redondas. Son un clásico. No hay que pedirle más de lo que te pueden dar. Es verdad. Y no hay que comer, no te permite comer demasiadas. Igual. En cambio, la eucaliptus yo puedo bajarme 3, 4 kilos. Yo también. Y después te duele la panza. Ay, sí. Cómo te duele la panza. El dolor de panza de gomita es un dolor de panza muy particular. Puedes morir. Y muy indeseable. Mucha gente se murió por comer bolsas y bolsas de gomitas. De gomitas de eucaliptus. Voy a contar al aire una anécdota. Que espero que la persona que me la contó no esté escuchando. No voy a decir el nombre. Que una persona diga. que comió muchas gomitas de las chiquititas violetas cuando era chiquita. Esa persona no la gomita. Y hizo pis violeta. Entonces, imagínense la cantidad. Que debe haber comido. Qué peligro. Sí, la madre se asustó mucho, la llevó al médico y dijo como... No, comió muchas gomitas. No habrá comido remolacha justo el mismo día, ¿no? El diagnóstico. Y la remolacha es rojo más que. Ah, bueno. Las gotitas de amor, ¿se acuerdan las gotitas de amor? No vienen más. Estaban muy re buenas las gotitas de amor. Estaban bárbaras para ir al cine. Una especie de gomita dura. Sí, peligrosa. En un caramelito. Una amenaza para el diente, ¿eh? Una amenaza, sí. Habla sí, acá sí. Representando al Pami. El enemigo. Basile. Vos tenés igual. Enemigos de tu diente son muchas cosas. Sí. Hasta una mogul, un nene todo, mogul. Todo objeto que esté en estado sólido, ese ya se configura como enemigo de mis dientes. Tengo un poco trabado el cerebro en el día de la fecha. ¿Quién más nos saludó, Pati? Nos saludó Sergio Massa. ¿Vieron que yo dije que hoy tenía una remera? Sergio Massa, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Me está jodiendo. Por el Frente Renovador. Me está jodiendo. Sí. Nos mandó un par de guantes de box para que demos el famoso batacazo y unos lillos. ¿Qué son unos lillos? Unos papelillos. ¿Unos papelillos? Ah, papelillos. Unas sedas. Lo cual es una clara amenaza a todo el staff de LTM. ¿Por qué? Sergito dijo hace un par de días en la tele que si agarra a sus hijos de 8 y 11 años fumando facito, los caga a trompadas. Ah, sí, yo lo vi. Y después les explica que están haciendo daño. Que se están haciendo daño. Qué mal. Fue muy bueno, le preguntó Majul. Majul le preguntó. Sergio. Incisivo como Majul. Si ves a tu hijo fumando facito. Fumándose un facito. ¿Qué haces? Sergio. Y Massa como que... los cago a trompadas. Así lo dijo. Y después de cagarlo bien a trompadas, les explico que se están haciendo daño porque está muy mal una adicción. ¿Qué te pasa? Seguro que toma merca como él solo. Y estaba Real ahí cerca y le hicieron la misma pregunta y dijo, sí. Llamo a Massa para que los cague a trompadas a mis hijos. Está muy bien. Bueno, le mandamos, le agradecemos los guantes de box. Que se yo lo no va a llevar con a Tristán. Los guantes de box. Ah, no, perfecto. Bueno, yo con los lillos. Ustedes que son reporreros, llévense las sedas. Se las cantó Tristán. Silencio de radio. Dale, Manuel. Tenemos un último saludo. Nos saludó Alberto Beretilnek. Beretilnek. Que es gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek. Nos mandó una lista de nombres escrita con su propia sangre. Me da mucha impresión esto que tenemos es acá en la mano. Una lista negra. Pero agarralo, ponete los guantes de quirófano para tocarlo. No, ya la toqué, listo, me contagié, tengo idea. Chau. Es el original que difundió estos días por los medios de comunicación y tiene los nombres de decenas de ladrones de la zona de Bariloche. Muy bueno esto. Sí. En sangre, chicos. No, mira. Igual eso creo que lo puso por opción. No, está, acá está el papel. Ah, es verdad. No. Se acaba de contagiar. Decida. El genial gobernador creyó que haciendo pública la lista era la mejor manera de combatir el delito y generar seguridad. Ojo, que cabeza de tacho que es la gente en Bariloche. Se la quería agarrar la gente en Bariloche. Chabón es gobernador de la provincia, hizo una lista de los ladrones para que la gente los vaya a buscar. Y se confundió y puso a un ex policía que se retiró hace 20 días y le dieron una condecoración. Y el chabón mismo como que fue y le dio un premio. Lo mandó ahí. ¿Y lo puso ahí en la lista? Sí, lo puso en la lista. Muy bueno. No, prendió fuego. Muy bueno. Bueno, ojo que en cualquier momento largamos la lista negra del Olga Vázquez. Se larga la lista negra del Olga. Sí, sí, sí, sí. Estamos juntando una... Para comprar una resma necesitamos para escribir la lista de delincuentes. De hojas oficio. En los cuales nos incluimos nosotros. Sí. Vos incluiste. Vos también, Pati, sos una delincuenta. Un crimen, un castigo. Hay cada delincuente juvenil dando vueltas por acá. Eso seguro. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Alberto Beretilnek. Beretilnek, que es el sucesor de Goya. ¿De la abuela Goya? De la abuela Goya. ¿En serio? No, ¿se acuerdan del anterior que le hicieron como un... Un juicio político. Un juicio político. Y vino acá el señor. No. Pero ¿no es el intendente de Bariloche el que destituyeron? ¿Sí? ¿No era el gobernador? No sé, ¿verdad? Bueno, pasaron los saludos. Vamos a escuchar a David Bowie. Con Bowie. The Next Day, el próximo día. Look into my eyes and tell her I'm gonna say goodbye. He says yeah. Begs of him goodbye, yeah. All the things she thinks of is love, yeah. They're whooping through the streets and alleys there. The chorus and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. endless countless of them. Then drags them to the river's bank and the cart. The soggy paper bubbles wash ashore in the dark. And the priest stiff and dead, now they're mourning from beginner. Up his well dressed man for the pleasure of that priest. Here I am, not quite dying. My body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me. And the next day, and the next, and another day. Ignoring the pain of their particular diseases, they chase them through the alleys, chasing down the steps. They're falling through the mud and they chant for his death. And drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want. Then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, but the devil told them so. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando el Tercer Mon Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Escuchábamos hace un ratito a David Bowie con The Next Day. Sí, de su último disco. Buen Está tema. Muy bueno. Ah, mira. Está muy bueno su último disco. Se no acaba de acercar un político platense a pasarle factura a Patty Mayonis. ¡Qué cara dura! Dijo, no me invitaste a tu recibida, le dijo. No, Arteaga, ya estás grande para mi recibida. Dijimos, me parece que... Primero, Arteaga, ¿qué haces en el Olga Vázquez? Te confundiste de Te buró. Confundiste de claro. Dos, ¿no la conoces a Patty? Está bien que mi fiesta de recibida estuvo buena, pero tampoco era pavada. Está bien claro. Que escuches el programa siempre, pero... Uh-huh. ¿Cuántos años tenés, Arteaga? O sea, tiene bigote que da más de 50. Capaz que alguno de sus hijos quería que lo invitemos. No, yo creo que interpelamos a un público. ¿A un público? Y que le caben los 90. ¿Cuántos años tenía ese hombre de Arteaga que vino recién? Y para mí tenía unos 50, 55. Sí. Vamos con las malas noticias de la semana. ¿Por qué no? Baila el pogo del payaso asesino. Es la primera mala noticia de la semana. Temón. El capo narco Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos Arellana y líder del cartel de Tijuana, estaba en un festejo familiar en Cabo San Lucas, México, cuando un grupo de sicarios disfrazados de payasos lo acribillaron en plena fiesta. Muy bueno. Es la pesadilla de cualquiera que le tenga miedo a los payasos. Sí. Posta. El cartel de Tijuana llegó a tener el control del tráfico de cocaína que iba desde esa urbe a la vecina San Diego, en el suroeste de Estados Unidos, en la década de 1990 y principios de los años 2000. aunque paulatinamente fue perdiendo poder debido a escisiones internas. El asesinato de Francisco Rafael Arrayano Félix responde a viejas deudas no pagadas, viejas amenazas de tiempos en que los Arrayano eran los que controlaban la zona, opinó Raúl Benítez Manaut, investigador especializado en asuntos de narcotráfico de la Pública Universidad Autónoma Nacional de México. La UNAM. Sí, vamos a matar a alguien algún día, por ejemplo, Arteaga, Massa, Macri. Disfrazados de payasos hay y payasas. Hay que hacerlo disfrazado de payasos. ¿Payasa es el femenino? ¿Está bien? Sí, es payasa. Sí. No seas payasa. O sea, payasa. Che, igual muy, muy bueno vestirse de payaso, sí. Esconderse un rifle y salir. Y como chau. Te debes sentir... ¿Se acuerdan esa peli donde asaltaban bancos con las máscaras de los presidentes estadounidenses? Sí, sí, peli muy buena. Telefe. Pero es un... Pasaba mucho por el TV de aire. Ah, bien, te falta como completar la valoración. Telefe. De Telefe, sí. Pero es un clase, no sé si no es de los hermanos Coen o una onda así. Pues habría que fijarse. Habría que fijarse. No recuerdo. Pero sí, es un clásico de domingos o de sábados de Telefe. México se está yendo al... Ya se fue todo al recontra recarajo, ¿no? México. Y hace rato. Sí, está bastante, bastante mal. Bueno, es, no quería eso comentar. ¿No? Qué miedo el narco, ¿no? Sí, sí. Mi reflexión es los esa. Los narcos dan un poco de miedo. Aparte, había niños, no les importa nada. Imagínate un niño que ve un payaso matar a su padre. Nunca más un circo. Chau. Nunca más. Seguramente a su abuelo. O a su abuelo. Qué feo, chicos. ¿Podemos pasar a otra? Dale. La próxima mala noticia se llama Un ayudín para los pibes. Los adolescentes, esos sujetos sacados y sin control que hacen cualquier cosa con tal de estar de la cabeza, sí, habrían inventado un nuevo cóctel para previar el sábado. Cerveza con lavandina. ¿Les falla? Re barato, boludo. El pasado fin de semana ingresaron dos jóvenes en el hospital Rawson de San Juan por fuertes dolores estomacales. Y tras algunos estudios, descubrieron que el problema era la ingesta loca de lavandina con alcohol. Por lo que contaron los muchachitos, la lavandina te ponía re loco y evitaba la resaca del alcohol. Una maravilla. Otra mezcla que suele causar problemas, comentaron las enfermeras del hospital, es la ingesta de la pastilla azul, que es Viagra con diversas bebidas alcohólicas. Pero eso es gente más grande. No, no, no. No, es para ponerte re loco, no para otras cosas. No, no, no, lo usan para... Para... Para erectarse también. ¿Posta? Sí, bebitos. Los guachos, los guachos. Los adolescentes sacados. Con un fernet. Tritán está anonadado. Con un fernetazo, sí, sí. Pero no entiendo. Se toman un Viagra. ¿Pero para qué? Para... ¿Pero no se pueden erectar solos? Pero la mezcla con alcohol hace que se droguen un poco también y que se exalten. Bueno, está bien. Aparte creo que lo más raro de esto es que mezclen lavandina con alcohol. Sí, no tiene sentido. Peor sería igual, peor, lavandina con Viagra. Bueno, mueren, yo creo que mueren. A mí me gusta mucho contar la historia del chaboncito que tomó nafta para ponerse en pedo y después quebró en el hogar de su casa. Ah, es verdad, y murió. Prendió fuego a la casa, se murió él y su hermano. Es buenísimo. Muy bueno. ¿Qué cosas, bueno. ¿Qué cosas han ingestado así muy, muy extrañas? No, yo más la tirando bandina... a producto de limpieza que a... He tomado la bandina yo. Muy disuelta en agua, por confusión, quiero aclarar. Había un vaso de lavandina en el baño. Estaba muy diluida en agua, como que no le sentí el olor. No alcancé a sentir el olor, me mandé un vaso de la lavandina. ¿Y te pasó algo, no? No. Ah, no tiene chiste. Yo una vez tomé una tapita de alcohol. Alcohol etílico. Alcohol etílico. Para hinchar las pelotas, es un asco. Es feo. Es fuerte. ¿Te desinfecta igual? Tenía una amiga que tomó lavandina en varias oportunidades. ¿Para...? ¿A propósito? Pero pelo poquito, obvio. Y también detergente. Y sacaba burbujas con la boca. Ah, bueno. ¿Pero con quién te estás juntando, pero... Pati? Con los pibes de Plaza Rocha. ¿Con el alien también? Con el alien. Con el alien debe... El alien lo que habrá tomado. Engullir cada cosa. Plasma. Sí, sí. Va y dame un pack de SIF. Primero. Y después pero, grapa. Bueno. Voy a hacer una pregunta posiblemente muy tonta. ¿La lavandina tiene alcohol? No. ¿Y no, por qué no. se supone que te ponen pedo entonces? No, mezclada con alcohol. Claro. Y te pone re loco, necesariamente ebrio. Ah. Bueno, nos fijaremos. La próxima mala noticia que viene me parece que tiene. Es espectacular. Se llama Marxismo 2.0. Todo parece indicar, hay estudios hechos muy serios, que para el 2025, o sea, dentro de unos 12 años, 13 años, la lucha social será entre humanos y cyborgs. ¡Vamos! Sí, sí, humanos y cyborgs. Un estudio muy serio afirma que el avance de la robótica y las prótesis ampliará la brecha de clases. El sector dominante será aquel que pueda costear una prótesis para corregir su anatomía, y la gran masa del pueblo, con su carácter humano, no puedo creer lo que estoy leyendo, seguirá sometida a la arbitrariedad de la muerte. La hipótesis sostiene que para 2025 se producirá una fusión entre seres artificiales y biológicos como consecuencia del uso de mecanismos robotizados en el cuerpo humano. Por un lado, estarán los cyborgs, compuestos de elementos sintéticos y orgánicos, ¿no? Una mezcla. Y en una escala inferior, los simplemente humanos. Pero, boludo, faltan 11 años para esto, 12 años. ¿Estamos todos locos? La brecha robótica no se podrá evitar, y saca un estudio que... Hace futurismo ilustrado. Sí, sí, buenísimo. Antonio López, que no sabemos quién es. Que no es Artemio. Señala que mientras la brecha digital contribuyó a reforzar las jerarquías y desigualdades existentes, la cibernética generará un bando de ganadores y perdedores, o las vampa, con personas que no puedan o quieran adaptarse al nuevo sistema. No, déjame de joder. ¿No? Es muy bueno, es muy bueno. No, son boludeces igual. Es como los X-Men. No es como los X-Men, pero sí en el sentido de que se crea una guerra entre humanos con algunas características particulares. Sí. Matrix, ¿no era un poco así al final? No me la acuerdo. ¿Cómo al final? ¿Dónde aparecen robots en Matrix? Sí, hay robots. Unos como arañas. Que nadan. ¿Qué Matrix viste? La Matrix japonesa. Matrix. Los que tenían rastas en la cabeza, eso decís vos. No. Unas máquinas, robots, puramente robots de metal. Ah, no me acuerdo, che. Bueno, igual por ahí me estoy confundiendo. Che, pero qué cagazo si después va a ser. Me hace te levantás un día y hay un cyborg. Otra que Gregorio Samsa. Otra que Gregorio. Me hace si sos un cyborg. Pero por ejemplo, cyborg, le podemos decir a alguien que, por ejemplo, que tiene una. Scioli, por ejemplo. Es un cyborg. Nuestro enemigo, número uno. Claro. Él ya es está. Es el jefe de los cyborgs. La brecha digital que nos separa, la brecha analógica. ¿Cómo se llama? Pero podemos. Analógica. Brecha cibernética. La digital y la analógica, la cámara de fotos. Podemos empezar matándolo ya al jefe de los cyborgs, Scioli. Sí, definitivamente estaría bueno. Y los chaboncitos que corren en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, que tienen piernas. Que tienen esas patas de como pingüino. Como el que corre con esa pierna. No, para mí, claramente es trampa. Más allá de que sea trampa. Sí, es verdad, es mucha. ¿Es un cyborg? Sí, ese es un cyborg también. Ay, la mierda. El teniente Dan. ¿Quién es el teniente? De Forrest Gump. Ah, también. Es un cyborg. Igual, chicos, si jugás en los Paralímpicos con eso, no es trampa. El tema es que juegues en los normales con una pata transgénica. Ah, eso me da bronca, ¿verdad? Claro. Que los Paralímpicos son. Alto resorte tenía la pata. Es difícil los Paralímpicos porque no todos tienen la misma dificultad. Entonces, no es lo mismo que un sordo corra una carrera contra un paralítico. Bueno, pero están clasificados. ¿Sí? Y sí. Me parecería re injusto. Chico, aparte, un sordo puede correr carreras en los Olímpicos. Yo nací sin un dedo meñique de la mano. Quiero correr una carrera contra este paralítico. Y te la reí en la cara. Creo que los Paralímpicos apuntan a la inclusión y no a reírse de los demás. Tiembla la democracia, es la cuarta mala noticia después del ataque en arco a la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. La ciudad bonaerense de Lobería se quedó sin intendente. Así, un ex empleado municipal mató de un tiro en la cabeza a Hugo Rodríguez, intendente de Lobería, y a Héctor Álvarez, director de Talleres Protegidos de la comuna. Según trascendió, el intendente, que respondía al kirchnerismo, ya había tenido inconvenientes con el autor del disparo, César Aldecoa, quien había sido despedido recientemente del corralón municipal. Un pueblerino. Sí, sí, sí. No, es genial. ¿Dónde queda Lobería? ¿En Pornocochea? Sí, cerca de Necochea. ¿No hay una canción de Shakira? Lobería. No. Y esa no es de Shakira. No, la de Loba. Estás confundiendo la de Loba, sí. Sí, sí, no hay ninguna canción de Lobería de Shakira. Estás googleando porque desconfías. Sí, sí, no, se confundió Loba con Shakira. 67 resultados de Lobería. En febrero de este año, Aldecoa le mordió la oreja, o sea, el actual asesino, le mordió la oreja al jefe de gabinete local en una pelea y por eso era apodado Tyson. Tyson Aldecoa. Buenísimo. Tyson eso. Aldecoa de Lobería. ¿Qué pasa en muy Lobería, bueno, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la democracia? Tiembla. Lo de los narcos en Santa Fe me da un poco de miedo. A mí también. Sí, o sea, posta. No sé cómo será en México, pero acá ya me está dando miedo. Bonfatti ve un payaso y corre. Sí, sí. No, el día que empiezan a aparecer cuerpos colgados de puentes, como. No. Ahí ya nos tenemos que ir, me parece. Sí. Nos encerramos acá en el Olga Vázquez, hacemos una pequeña república socialista. Y nos convertimos todos en cyborgs. Una republiqueta. Vengo a buscar su implante, haga patria. Infinito déjà vu es la última mala noticia de la semana. El sábado pasado el tren Sarmiento chocó otra vez. ¿Otra vez? El tercer choque de trenes en los últimos 20 meses, uno más que se suma al nefasto historial ferroviario nacional. Después del sábado, todas las miradas y las acusaciones se volvieron contra el maquinista, el Motorman, cancheramente llamado Motorman. Me adelanté. Se lo acusa de ser el responsable material de la tragedia y de haberse robado el disco rígido de la cabina del tren. El disco rígido fue encontrado con signos de haber recibido daños y con manchas de sangre en la mochila de Julio Benítez, el Motorman de la formación identificada como Chapa 5. Benítez continúa detenido. Y los estudios médicos a los que fue sometido todavía no se conocen. Después de unos días de investigación se esperaba que los resultados de los peritajes de lo que ocurrió dentro de la cabina, pero los especialistas encargados de analizarlo adelantaron que presenta un surco que hace imposible su lectura en el disco rígido, rayado. Muy turbio todo. Muy turbio todo. Se publicó el video también del tren, no sé si lo vieron, lo publicó el Poder Judicial. Sí, pero es el que como el que estaba atrás del... Ah, ese chabón estaba atrás. Claro, es el video de como del último vagón. Claro. Ah, yo no entendía. Porque, y, de hecho, el video que lo filma él es el que estaba ahí en el disco rígido. Claro. Claro, sí. Y escuché hace un rato que parece que la sangre era del maquinista. Descubrieron que era de él. Está hasta las manos el maquinista. Sí. Y que lo fueron a buscar, la gente ni bien fue el choque. Para surtirle. Sí. Eso es el efecto randazo, igual, atribuir todo el desastre ferroviario al Motorman y que la gente vaya a buscar al Motorman. Es muy turbio todo igual. Es muy turbio todo, el tema es que... Igual es lo que siempre decimos acá, el Motorman puede estar re loco, pero no puede depender la vida de toda la gente que viaja en el tren. De la turbiedad o no de un Motorman. Aparte, se supone que tiene que haber controles de cómo se suben las personas a los trenes y más que nada el que maneja. Hubo anuncios de estatización de Sarmiento, vamos a estar hablando más adelante. Sí. Más adelante, a lo mejor con nuestro especialista en trenes que lamentablemente hoy no pudo venir, no va a poder acompañarnos, pero no. Que va a tener que decir algo porque la gente está esperando que él diga algo. Estoy hablando de Tomás R. Sí. Pero bueno, es una mala noticia el choque. Son las 9:45 de la noche, estás escuchando LTM Radio. Ahora vamos a escuchar a Intoxicados con un tema que se llama... ¿Cómo? Las cosas que no se tocan, temazo. James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Estás en el Tercer Mon Radio. Estás en casa. Minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando La Tercer Mon Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Este programa es la pata aurífera de... Sí, la parte sonora de un gran multimedio cuyo barco insignia es el portal latercermon.com. ¿Qué hay en letercermon.com esta semana, Tristán? Hablando de trenes, si tenemos lo primero que vamos a encontrar es una ruta de Tomás R, que se llama 11. No, no por ser la onceava. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. No, Tristán, por ser la onceava nota que escribe Tomás sobre trenes, sino por tragedia. No podría ser tranquilamente. Tranquilamente, debe ser más de la onceava. Sí. Sino por ser una nota sobre lo que pasó en el Sarmiento y la situación de los trenes en la República Argentina. Más abajito, la crónica de Carlos Dantón sobre el partido entre Gimnasia y Olimpo. Plegaria para un lobo dormido. Qué bronca. Qué bronca, ¿no? Qué bronca, porque era un partido ganable. No, era un ganable, a ver, por cómo, no por subestimar a ningún equipo, pero por cómo empezó el partido, parecía que le podíamos llegar a ganar a Olimpo de local. Tranquilo, digamos, sin demasiado. Y nos dormimos, nos metieron dos pepas y tuvimos que salir a bancar los trapos. Empatamos. Ah, bueno, no perdieron. No perdimos. Buena crónica más allá del partido, porque dentro de lo que es relatar un partido de fútbol, aparecen personajes históricos, mitológicos y bíblicos. Sí, sí. Por doquier. Hay unos giros literarios. La verdad, envidiable. De Dantón. De la prosa de Dantón, que ya ha participado de este programa y que tiene un programa de radio en esta radio. Luego, no vamos a decir cuál. Ah, no se puede decir. No se puede decir cuál. Los 52 no, por una lectora, sí. Jimmy B. Esta sección que permite a los lectores... Y no es Johnny B. No es Johnny B. Es Jimmy B. Desahogarse y decir 52 cosas a las que dicen que no. Vos también podés hacer tus 52 no y mandarlos a redaccion@latercermon.com. Hombres embarazados por Primo Ale y Provencín salió este lunes acerca de una publicidad de Haggis en la cual embarazan hombres o le hacen sentir a hombres lo que se siente estar embarazados. A las no madres por Primo Ale, para el Día de la Madre, un especial que hizo furor en la red. Eso fue un dibujo, el domingo. Un dibujo de Ate y Luj. Cuando te garuga. Que cuando sería te garuga. Te garuga. Y mucho más, métanse, más. Revisen, naveguen, se puede buscar todo lo ya publicado, que sigue valiendo. Y pueden escuchar además los programas anteriores de La Tercer Mon Radio. A su derecha, en la columna de la derecha, está el último programa, por lo general, cuando nos acordamos de subirlo. Y si entran a la sección radio, LTM Radio... tenemos todos los programas desde que empezó LTM Radio hasta la actualidad. Salud, Tristán. Tenemos acá a nuestro invitado del día de hoy. Estamos muy orgullosos de tenerlo. No sé si les parece, vamos a escuchar una canción y volvemos con él. No sé qué le parece al invitado. ¿Le parece bien? Bueno, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más LTM Radio. Misfit con causa, ya te he topado y no tienes igual. Te he visto por ahí, pateando las reglas. pasan. Será triste la vida para los demás. Alegrad la que existe de abrir las puertas, reírse en la jeta de quien nos tiene encerrados. Así el outsider, así el sidestepper. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Cincuenta y seis minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando Le Tercer Mon Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Y estamos saliendo por internet también, Pati. No sabemos. No podría asegurarlo. Bueno, creemos que sí. RadioNautaFM.wordpress.com. Si nos estás escuchando y nos querés hacer un favor, puedes. Si nos estás escuchando por la radio y nos querés hacer un favor, puedes poner internet. Puedes escucharnos. Puedes si poner, hacer un favor, escuchanos. Primero escuchanos, después puedes poner internet y avisarnos si estamos saliendo por internet o no. ¿Está mal pedir eso al aire? No, está bien, está muy bien. Perfecto. Estamos con nuestro invitado del día, que en realidad lo invitamos para hacerle un favor, que es ser su cábala. ¿Somos cábala de gente? Sí, estamos hablando de un candidato que tenía que pasar las primarias en agosto y cerró su campaña en la Tercer Mon Radio. Llegó corriendo y logró con más de 16.000 votos en total, ¿no? En la alianza, pasar las primarias. Estamos con Leandro Amoretti, candidato del Frente Ciudad Nueva. ¿Qué tal? Buenas noches, mucha presentación, la verdad. Sí. Pero bueno, contento, estoy contento de cerrar nuevamente la campaña antes de la veda, acá nuevamente en el tercer mono. No es. ¿Para quién? Para vos, obvio. Para todos, y para la oyentada. Para la oyentada que me acaba de confirmar que se escucha por internet. Qué bien. ¿Cómo ves este cierre de campaña, estas últimas semanas? A diferencia de agosto, esta cuestión de la nueva ley electoral plantea como cierta fractura en la campaña, que antes estaba concentrada solamente en una fecha al año y ahora se parte en dos, digamos. Sí, la verdad que es una elección un tanto rara. Nosotros no tenemos parámetro de comparación porque es la primera vez que nos presentamos, claro. Pero se nota claramente que se hizo menos campaña hacia el 27 de octubre que hacia las primarias. No sabemos si será por una cuestión de plata. En verdad los grandes partidos tienen mucha plata, así que pueden hacer la campaña dos veces, pero se nota que hay menos militancia, menos actividad. También la gente quizá no está tan entusiasmada. Es una elección particular porque hay un voto castigo al gobierno nacional. En la plata hay un voto castigo a las fuerzas tradicionales por lo que pasó con las inundaciones. Pero la verdad que para agosto estuvo todo más agitado que para el 27 de octubre. Nosotros militamos igualmente con fuerza porque como somos una fuerza nueva y nos tenemos que hacer conocer, metimos muchas pilas hacia octubre porque entendemos que estamos creciendo y que estamos cerca de llegar al piso para ingresar, pero la verdad que es un clima un poco raro, por lo menos para lo que nosotros imaginábamos. Te ves adentro de... Hay muchas encuestas, muchos números. Aparentemente el Frente Ciudad Nueva puede llegar a meter un concejal llegando al 8,33% aproximadamente. Hay encuestas que nos dan 7, otras que nos dan 9. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas? La verdad que yo me pongo ansioso y me ilusiono, ¿no? La verdad que... Te pones loco. Sí. Aparte que soy bastante obsesivo y no puedo parar de pensar en los números. Pero, ay, por favor. El antipatria, está presente el antipatria. Tenemos acá una fotito de alguien que no es Leandro Amoretti. Pero creo que hay posibilidades. No sé, no lo puedo afirmar con seguridad. No quiero caer en un falso triunfalismo de voy a ingresar, pero estoy convencido de que tenemos posibilidades de crecimiento. Y hay una señal muy clara, que es que diferentes otras fuerzas políticas están llamando a no cortar boleta. Y lo que todo hace entender que es por nosotros estamos llamando a cortar boleta, claro. Y le estamos quitando votos y le estamos disputando votos. Pero igualmente, si más allá de si ingresamos o no ingresamos, para nosotros va a ser una buena elección, es una buena experiencia, y sinceramente creo que somos la sorpresa, porque una fuerza desconocida, un nombre desconocido, un candidato desconocido, porque uh-huh. hasta julio creo que nada más que mi familia y mis compañeros militares se me conocían. Una eminencia platense. No sé si eminencia, pero hay cierto grado de instalación verdaderamente que nos genera un capital político para seguir trabajando. Cuando andas por la calle te paran y te dicen, ¿vos sos el del cartel? Sí, los últimos días un poco más. No te digo que en todas las esquinas, pero siempre a lo largo del día. Hoy dos o tres personas me saludaron, me plantearon algo. Algunas en el contexto del acto de cierre de campaña, que era muy obvio que yo era el candidato, pero claro. Hoy una persona en calle 7, yo iba caminando solo hacia una mesita y me paró y me dijo, pensé que eras más alto, me dice. Ah, me muero. Y aprovechaste para... Sí, obvio, le dejé el volante, la boleta, le charlé, le conté las propuestas. Muy me bien. Dijo que nos iba a apoyar. Te queremos repetir una pregunta que ya te hicimos antes de las primarias, que tiene que ver con un poco con esto. ¿Cuál fue la situación más bizarra que viviste desde este lugar de candidato? La otra vez, no me acuerdo, ¿a dónde te habían invitado? Ah, a un congreso sobre astrología económica. Astrología económica. Sí, no. A ver, el más bizarro, mirá, la semana pasada en calle 12, volanteando yo en calle 12. Me estuve 4 horas volanteando con... ¿Te puedo dejar un volante? Muchas gracias. Estuve así 4 horas, estaba un poco... ¿Cómo haces? ¿Te puedo dejar un volante de Leandro Amoretti? No, es que yo no digo porque me dan porco de cosas. Los compañeros sí dicen, te dejo las propuestas de Leandro Amoretti. Y yo como, está mi cara en el volante, digo, ¿te puedo dejar un volante del Frente de Ciudad Nueva, de Patria Grande? De mi hermano gemelo. Y un señor... Hay mucha gente que la verdad que está muy desilusionada con la política, muy enojada con la política, mira mucho la nata y se enoja más. Y a veces se quieren desquitar con la gente que se encuentran, con los políticos. Uh-huh. Y bueno, me ha tocado mucha de esa gente y me gusta discutirles, perseguirlas, decirles quiénes somos, plantearles que estamos intentando cambiar eso. Y el otro día un señor me dijo, no, son todos mentirosos. Y vio mi foto en el volante y me dijo, ese es un mentiroso. Y yo me enojé, la verdad que me enojé porque llegó un punto que te enojas. Y le digo, señor, discúlpeme, ese soy yo, usted no me conoce, no me trate de mentiroso y no me falte respeto. Y él, y yo me, la verdad que me enojé bastante. Empecé a hablar un poco cada vez más fuerte y el señor salió corriendo. Pobre. No, muy bueno. Lo espantaste sí, realmente. Claro, claro. ¿Por qué? No se animó a dar la cara. Y el señor salió corriendo y se metió en un negocio en calle 12. Y bueno, yo no lo corrí, obviamente. No, no. Pero a la media hora volvió y me pidió te perdón. Pido, por favor. Ah, mirá qué bien. Sí. ¿Cómo, así cómo? Que a la media hora volvió y me pidió perdón y me dijo que bueno, que yo era honesto, que yo era un buen chico seguramente, pero cuando llegue al poder iba a ser un corrupto como todos. Ojalá lleguemos al poder. Sí. Bueno, por lo menos me pidió perdón, pero a veces un poco. Yo prefiero, bueno, si la gente no quiere saber nada, que me diga no gracias, pero que te insulten, no te agredan. Llega un punto que a uno le toca el orgullo y lo que está haciendo, lo está haciendo porque está convencido y no está bueno que la gente se descargue con el primero que se encuentra. De una. Pacha, ¿te imaginaste la posibilidad? Le digo Pacha a Leandro Amoretti, la posibilidad de ser concejal, o cuándo empezaste a pensar en la posibilidad real de ser concejal, qué implicaría, si lo pensás, en la cotidianeidad y demás. Hace notar. ¿Van a seguir yendo así con esas camisas? ¿Qué pasa con esas camisas? ¿Qué pasa con esas camisas? Y sí, pero tengo varias camisas, no sé si ustedes se ríen de mis camisas, pero. No, son tan diferentes, tengo muchas camisas. Perdí algunas en las inundaciones, les quiero aclarar. Uh-huh. Y tengo algunas que no uso porque son muy de oficina. Para mí las camisas que uso son repiolas, pero bueno. No, son repiolas. Yo no tengo nada contra tus camisas, me parece que son repiolas. Lo que pasa es que, bueno, capaz que. Camisa acá, yo me iba a buscar una camisa también. Y fíjate. Me parece que estoy out. Son todas claritas igual tus camisas. No, tengo algunas oscuras, tengo algunas oscuras, pero sí. Capaz que llaman la atención las claritas, no sé. No lo molestes, son tan raras las camisas, che. El lado oscuro de capaz que las militancias son raras las camisas, por eso. Eso es verdad. Tenés gente que te hace el. ¿Cómo se llama? ¿La toca? No. Una. El peinado, ¿es la toca? No. Gente que maneja tu imagen, digamos. ¿Asesores de imagen? Intentos, digamos, porque la verdad que me resisto y yo sigo combinando las cosas como me gustan y me sigo vistiendo como me gusta a mí, a pesar que a algunos no les gusten, pero no. Sí, asesor de imagen no tengo. Tengo compañeros que me intentan recomendar, pero bueno, no les hago mucho caso. Está muy bien. Amoretti, tenemos acá un cuestionario que alguna vez, sinceramos, le fue hecho a Pampita. De la revista Para Ti, porque la verdad que no pudimos producir esta entrevista, o sea que vamos a robar una entrevista que le hicieron a Pampita en la revista Para Ti. Tristán, no sé, ¿cómo te ves respondiendo no hay nada, a ese tipo de pregunta? Nada hot. Ah, bueno. ¿Cómo dormís, Amoretti? ¿Cómo dormís? No, boca arriba normalmente y mucho. ¿Cómo boca arriba? Claro, sí, yo duermo panza arriba, no sé cómo se llama la posición. ¿A eso se refiere a la pregunta? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es lo primero que rescatarías de tu casa en caso de incendio o inundación? Mochila de obrera, primera opción. La notebook y 3 o 4 libros. ¿Qué te avergüenza no saber? Fútbol, no sé nada de fútbol. No vamos a revelar de qué cuadro es Amoretti en esta, no, en esta no, ocasión porque no sería peligroso. ¿Cómo te imaginás a Amoretti dentro de 10 años? Depende mucho que pase el domingo, la verdad que. Presidente. Amoretti presidente. ¿Qué fue lo último que te compraste? Comida. Hoy en día. No vale. Algo que no te haya comprado. No compro nada, chicos. Una camisa. No, me han regalado. Ah, zapatillas. Sí. ¿Cuál fue, hablando de algo parecido, el mejor regalo que te han hecho? Una camisa la semana pasada. ¿Hace cuánto aprendiste a manejar? No, y a los 17 años, hace mucho. ¿La fama cuesta? Blanca, ¿cómo está? Yo no soy famosa, la verdad, no sé. Me cuesta responder esa pregunta, porque en realidad siento que he perdido la vida. No, he entregado la vida a la organización. Claro. ¿Alguna vez fuiste gordito? Sí, claro que sí. ¿En serio? Sí. Queremos fotos. Sí. Claro, pero con este ritmo de campaña no podés. No, sí, cuando era más pibe, sí, era bastante gordito, regordete. Mirá vos, esto es una revelación. Y no tenemos más preguntas porque las demás son medio peligrosas, como qué cosas hubieras hecho con 10 centímetros de más, por ejemplo, pero que se aplica a Pampita y en tu caso sería un tanto polémica. Estamos charlando con Leandro Amoretti, candidato por el Frente Ciudad Nueva. Estás escuchando La Terraza Mon Radio por el aire de Radio Nota FM 106.3. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más. Everything is good and brown. I'm here again with a sunshine smile upon my face. My friends are close at hand, and all my inhibitions have disappeared without a chance. I'm glad, oh, that I found, ooh, somebody who I can rely on. Level. La Tercer Mon Radio, gente de palabra. Escuchaba. Hola. No, tengo un problema. Estoy escuchando otra radio por los auriculares. La 106.7 estaba escuchando. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Escuchábamos Return of the Space de Jamiroquai por la 106.3 en Radionauta. Sí, sí, no cambien, no hagan como el conductor de este programa que escucha otro programa de radio al mismo tiempo que hace uno. Es algo inédito. Es una habilidad que estoy desarrollando. Sí, la verdad que sí. Así nos va también. Bueno. Seguimos con Leandro Amoretti en el estudio. Candidato, ya no precandidato, sino no. Candidato a concejal por el Frente Ciudad Nueva, que este domingo espera dar el batacazo, llegar al 8,33% para tener una banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Sí, le queremos preguntar a Leandro Moretti qué pasa con los otros candidatos y otras candidatas a concejales de la ciudad que forman como una especie de equipo involuntario, en el sentido de que los invitan a los debates, los invitan a las charlas y van, se mueven siempre como en bloque. Obviamente algunos me imagino que nunca irán, no sé, Bruera. Sí, ni Bruera ni Saintúa han ido a los debates. Es verdad. Pero lo que comentaban es que fue una campaña particular porque hubo muchos debates. Yo creo que he ido a más de 10 ya. Entre debates en colegios, organizados por medios populares, organizados por instituciones. Incluso fui uno del Rotary, que bueno, no llegó a ser debate, pero era una exposición. Ese fue el más extraño. Pero sí hubo muchas instancias donde se pudieron plantear las propuestas y donde hay una serie de candidatos que van siempre y otros a veces. ¿Y qué onda? ¿Se odian? No, la verdad que... cierta camaradería de como que son la sí, clase política. Sí, hay mucha... hay cierto respeto, digamos. No hay demasiada chicana y demasiado debate. Yo a veces digo la verdad, en algunos me aburro, intento cruzar un poco a otros candidatos porque me aburren con lo que dicen o porque me aburro yo en los debates porque siempre es lo mismo, ya me cansé de escucharlos. Claro, ya te sabes los discursos. Sí, la verdad que sí. Dirán todos lo mismo para sí, se repite la misma exposición y las mismas propuestas siempre. ¿Algo en particular de algún candidato? No, ¿cuál es tu más amigo, tu menos amigo? ¿Con cuál te mirás mal? Amigo. ¿Con cuál te mirás mal? Ojo con lo que decís, porque mucha gente te está escuchando. No, tengo buena relación con el FIT, con el Podemos, con el Frente Progresista. Que eso no fue lo que dijiste fuera del aire. No, bueno, del FIT con algunos. Con la principal candidata, que es Luana Simeone, la verdad que es una buena relación de respeto. ¿Es buena onda Luana? Sí, es buena onda y se presta a un buen debate, ¿no? No la chicana barata, la chicana fácil. Uh-huh. Y bueno, y a veces compartimos posiciones, bueno, y a veces no. Después tengo buena relación con los del Frente Progresista, digamos, que ahí el candidato es del GEN. Crespo, ¿eh? Sí. Que a veces me peleo porque siempre me aburro un poco con su discurso de honestidad yendo con el Partido Radical, que tiene sus limitaciones. Sí. Lo he cruzado alguna vez por eso, pero la verdad que tengo buena relación. Está también Lucía Rabini, que acaba de llegar, que es segunda candidata de Patria Grande, tercera candidata del Frente Ciudad Nueva, ¿no? ¿Digo bien? Así es. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, acá después de una jornada intensa, un día agotador, pero feliz, ya se van palpitando en las piernas, ya la emoción en el cuerpo y el entusiasmo, ya queremos que llegue el domingo. ¿Cómo ves la situación para el domingo? Ya le preguntamos a Leandro y dice que está ansioso, esa es su caracterización. Sí, ya quiero que llegue para que salgamos todos a la cancha, entramos, Lucía. Llego que el Pacha vaya yendo a ver las sillas, qué tal son de cómoda, llevarse el almohadoncito, porque sí, lo tenemos ahí. Un adaptador para la compu también. Sí, fundamental, para cargar el celular porque vas a estar mucho tiempo. Sí. Y nosotros desde afuera, obviamente, ¿no? Sí. El Pacha presentando proyectos y nosotros de afuera agitando. Bardeando ahí. Insoportable. Llegaron los de Patria Grande de vuelta a tirar cosas. Sí. Vamos a aprovechar que tenemos a Lucía Rabini, que también es candidata a concejal, para hacerle las mismas preguntas que le hicimos a Leandro Moretti cuando viniera aquella vez en agosto antes de las primarias, se las vamos a hacer a ellos. ¿Están? Porque es cábala. ¿Cuál es tu mayor virtud, Lucía? La paciencia. ¿Y tu mayor defecto? Y soy medio obsesiva. ¿Ya decidiste tu voto para diputados provinciales y nacionales? Sí, ya lo decidí. Punto. Voto secreto. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser candidata a concejal? No, ni loca. Jamás. ¿Cuál fue la situación más bizarra que viviste desde que sos candidata? Bueno, fue bastante bizarro en realidad cómo me enteré que iba a ser candidata o cómo acepté la candidatura, porque fue por WhatsApp. Nueva política. Estando de viaje bastante lejos. Y bueno, justo de casualidad me puse a cargar el teléfono, justo había wifi ahí y agarró internet y tenía un compañero nuestro del espacio de salud en la regional que me decía, Lu, me parece que de acá yo era candidata al equipo electoral en realidad, pero a mí me gustas vos. Y bueno, de lejos se percibía como raro, ¿viste? Y bueno, capaz que fue más fácil también tomar la decisión desde lejos. ¿Has dado algún discurso? ¿Lo preparaste o cómo lo preparaste? Sí, lo preparé el discurso. No es una situación grata, seguramente para nadie. Si todos acá tuvieran que darlo, capaz que lo han dado. Y es algo que yo nunca había pensado como militante, esa situación, la situación de referencia, de representatividad de un proyecto, y combinado también con la cuestión de transmitir algo de sentimiento, emoción, porque no es solamente el contenido lo que uno transmite en un discurso. Y sí, lo preparé, un poco lo ensayé, el compañero acá, Amoretti, me pasó también material de lectura, porque también hay que leer la teoría, bueno, lo practiqué un poco y me largué. ¿Qué vas a hacer, Lucía, el lunes después de las elecciones? Y estamos a full con graduados en ciencias médicas. Queremos disputar ahí, sacar a la hoja de roble definitivamente de la facultad. Así que a seguir trabajando. No parás, tranquila. Dormir, pensé que iba a decir. Mirá, el miércoles se cierran las listas. El miércoles la semana que viene, así que no voy a poder. Me parece que se va a posponer todo a fin de elecciones de graduados, ni siquiera de elecciones estudiantiles, el descanso. Pero bueno, ya va a llegar. Amoretti, ¿vas a descansar o vas a también militar? Tengo que entregar el martes un examen. No. Domiciliario. Qué problema. Y que si no le entrego pierdo una parte de la acusada. No, pero ¿no tenés asesores que te hagan el examen? No. Claro, si es domiciliario. Claro. Esto a Obrero no le pasa. No tiene que tener ningún examen, no está haciendo ningún posgrado. Quiero preguntar a Lucía si, ya se le hemos preguntado al Pacha también, a Leandro, si ha aprovechado, aunque sea mínimamente, el lugar que ella ocupa como candidata para otro tipo de cuestiones. No sé si fue claro. Sí, no, para conocer los barrios, vos decís, todo eso. Sí, también. Para comer comida peruana, muy rica. ¿Te regalan cosas? No, nadie me ha regalado nada. Está a tiempo, quiero decir que está a tiempo. Pero no ha cambiado mi panorama por la candidatura. Bueno. Lucía, hablamos con el ping pong que implica respuestas rápidas. ¿De qué cuadro sos? Ninguno. ¿Película favorita? Al otro lado del mundo. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Comida favorita? Tarta de verdura. ¿Beatles o los Rolling Stones? Beatles. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Bien. ¿Libro preferido? La historia interminable. ¿Sleep o no? ¿La historia interminable? ¿Qué es? No, es menos mal que. Capaz que usaba. No, sería. ¿Cómo? No me acuerdo los nombres. ¿Colales o culote? Eso. Colales. Bien. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿El mar o la montaña? El mar. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Chávez o Capriles? Hay que contestar. Amoretti dudó. Sí. ¿Víctor Hugo o Magdalena? Víctor Hugo. ¿El campo o el gobierno? El campo. El campo de los campesinos. Está bien. El campo del Mocase, del MNCI. ¿Friends o Seinfeld? Seinfeld jamás lo vi en mi vida, así que Friends, no me queda otro. ¿Asado o milanesa con papas fritas? Asado. ¿Por último, programa de radio favorito? Obviamente que este, o cualquier radionauta. Muy bien. Nada que ver con Leandro Moretti que cualquier cosa. Yo quiero decir una cosa. Después de su ping-pong quedé retraumado y ahora cada vez que me hacen un ping-pong me esfuerzo y pongo un nivel de concentración que antes no hacía. Porque no es... tuve más ping-pong. Porque fue épico el ping-pong. Sí, fue libre o preferido. Que no me lo... Fue increíble. Que dije increíble. Preferido, aparte. Preferido. En vez de cuál es tu libro preferido, él entendió libre o preferido. Como si fuesen marcas de... Del pan rallado, del amasador. De sí, dijo preferido. Obviamente, el hijo preferido. Fue muy bueno. Porque ¿te hicieron otros ping-pongs, Amoretti? Sí, me hicieron varios. ¿Pero quién fue el primero que te hizo un ping-pong? No, la agencia Realpolitik me hizo uno, después en periodismo me hicieron creo que también otros dos. Una vez los estudiantes en un trabajo práctico de una materia y otra vez en la radio de la facultad. Mira qué bien. ¿Salieron bien? Sí, creo que salieron bien, sí. Sí, aparte tenía el ojo y se los iba mirando, ¿viste? Para adelantarme. Ah. ¿Y nunca te hicieron esas entrevistas donde te ponen a prueba a ver, por ejemplo, qué tanto sabes de la ciudad de La Plata? Esas que son mala leche, que te tiran a matar. Sí, he tenido dos o tres entrevistas que sí, fueron densas y en una incluso me enojé porque a veces quieren direccionar un poco, ¿viste?, el contenido o sacar claro. Conclusiones que uno no dice, ¿no? Claro. Vamos a terminar la entrevista. Le agradecemos a Leandro y a Lucía que hayan venido. Le deseamos la mejor de las suertes para nosotros y para ustedes. Vamos a desafiar a Lucía Rabini como es... habitual en nuestro programa. No me acuerdo cómo nos fue con Leandro el último. Él dice que ganó. ¿Sí? No damos fe, pero le vamos a creer. Vamos a jugar al piedra, papel o tijera. ¿Sabés jugar al piedra, papel o tijera, Lucía? Obvio, sí. Bueno, tengo que decir las reglas igual por una cuestión reglamentaria. No hagan trampa los que están atrás. La piedra le gana a la tijera le gana al papel, el papel le gana a la piedra. Así es, Manuel. ¿Lo dije bien? Muy bien lo que bueno, estoy vos diciendo. Vas a relatar. Yo relato el enfrentamiento. ¿Quién va a jugar? ¿Vos, Manuel? ¿Tengo que jugar yo o juega Pati? Bueno. ¿Vos? Voy a jugar yo. Vamos a arrancar, por favor, con esta disputa. Que me imagino que gana el tercer mon, por más que todos querramos que ganen Lucía y Leandro. El domingo, hoy, la cosa es distinta. Hoy no es domingo, hoy no hay elecciones y hoy estamos de local. Piedra, papel o tijera. La tijera de Manuel que vence al papel de Rabini. Y vamos con la segunda ronda, todavía no terminó este partido. Es al mejor de tres. Piedra, papel o tijera. Empate de piedras que chocan y hacen chispas en el tercer mon radio. Piedra, papel o tijera. La tijera de Manuel que termina de vencer al papel de la tercera candidata concejal Rabini por el Frente Ciudad Nueva. Un éxito más. Nunca había ganado tan fácil. Siempre pierdo mucho. No la bardés así. Una vez, me parece. Está todo calculado. Hoy usted, el domingo nosotros. Bueno, está, eso me parece bien. Está muy bien. Pero bueno, les agradecemos nuevamente y... Esperemos invitarlo el jueves que viene o el otro porque ganamos. Claro, eso. Estén preparados y preparadas. Aquí estaremos. Vamos a escuchar un tema de New Order, Age of Consent, y después volvemos con más letras del Mon Radio. Oh, registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo, está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. 451-69-17. Radionauta FM 106.3. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Mediospopulareslp.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta, facebook.com/Le Tercer Monde. Estamos hablando del nombre Gerardo porque estábamos viendo a ver de dónde salía el nombre. Sí. Tristán tiró la posibilidad de que es un nombre judío. Porque él conoce dos personas que son judías y se llaman Gerardo. Pero y no tiene nada que ver. Es una inferencia boluda. Popper estaría muy enojado con vos. ¿De dónde viene la palabra? La palabra es tiene un origen germánico que y fue llevado a la península ibérica por los godos. Dato crucial. Crucial. ¿Dónde? En realidad el nombre original es Geraldo y fue llevado a la península ibérica por los godos, donde se castellanizó Gerardo. Mucho mejor que Gerardo. Son gustos. Está bien. ¿Y qué significa? Significa, tiene dos componentes de origen germánico. Por un lado, hei, que quiere decir lanza. Hey. Y hard, que significa fuerte o valiente. Con lo cual Gerardo quiere decir lancero valiente o guerrero fuerte con la lanza. Pregunto, ¿por qué nos estamos ocupando tanto del nombre Gerardo? Porque le vamos a desear la muerte a un Gerardo. ¿Cuál Gerardo? Le vamos a decir la muerte a Gerardo Sofovich. Muy me parece bien. Que vamos a tener muchas adhesiones. Claro que sí. Lo presentamos. Banca, el comisario político de Radionauta y Olga Vázquez, nos hizo un gesto con la mano y el pecho. Los bancos. Gerardo Sofovich, productor variopinto, conductor variopinto, jugador de Jenga, actor, hermano de Hugo, cojo, aclaración, Gerardo es nombre de Garca. Garca. Director de teatro, director de cine, ex interventor de Argentina Televisora Color, ATC. Fuerte. Veraneante en Punta, corta manzanas, jurado del Bailando, personalidad destacada de la cultura porteña, cosecha 2011. Ex esposo, fumador empedernido, jugador compulsivo, menemista, procesista, onganiista, garca, facho, senil, ronco. Ronco. Ronco. Gerardo Andrés Sofovich nació el 18 de marzo de 1937. No había empezado la Segunda Guerra, chicos. Con lo cual comparte cumpleaños con Ciro Pertusi, Mauro Zárate y Rodolfo Diesel, el inventor del diésel. Muy bueno. Su padre, Manuel, era un periodista de ascendencia rusa y socialista, que además escribía obras teatrales. Su paso al bronce de la historia tiene tanto que ver con haber sido el padre de su prole como de que fue amigo de Gardel. ¿En serio? Mira. Tranqui, el padre de Sofovich. El viejo, sin embargo, se cagaría en la memoria del Zorzal instalando que Carlos había mentido toda la vida con su edad y su procedencia. El hecho más notable de la niñez de Gerardo fue la pérdida de una de sus piernas. Atención, porque a los 6 años, sí, parece que Hugo y Gerardo, esos dos, estaban jugando a ver qué onda el tranvía. Era un juego que se jugaba por los años 40. ¿Qué onda el tranvía? A ver qué onda el tranvía. A ver qué onda el tranvía. Y mirando hacia un lado, no se percataron que el tranvía venía del otro, ¿no? El viejo truco del tranvía. El hecho fue desastroso. Típico de tranvía. Típico de. Imagínense un accidente de tranvía donde se involucran un tranvía y la pierna de alguien. Le arrancó la pierna al tranvía, al ruso Sofovich, que fue el mejor paso de comedia de estos grandes del humor. El primer laburo de los hermanos Sofovich fue con Carlos Balá, otro con el que la historia ha sido demasiado benevolente. Colaboraron en un par de guiones para Balan Vicina y al toque, papá mediante, arrancaron con un programa propio que se llamó Operación Jaja. Ese es el más conocido. Un compendio de sketches que daría origen a todo lo que les dio de comer a Hugo y Gerardo toda la vida. Polémica en el bar, la peluquería de Don Mateo y el salto a la TV adulta del Negro Olmedo, que se destacaría con Rucucú y el General González. Operación Jaja sería el primer gran éxito de los capocómicos que hegemonizarían la TV y el cine argentino de las décadas siguientes. Juan Carlos, Altavista, Minguito, Mario Zapag, el increíble Rolo Puente, Raúl Portales, el Gordo Porcel, Adolfo García Grau y un par más que ni idea los nombres, pero si los ves seguramente si los ves los tenés. Sí, sí, sí. Luego de Operación Jaja, la sociedad de los Sofovich se dispone a incursionar en el cine para usufructuar los talentos del Gordo Porcel y Alberto Olmedo. Así estrenarían en 1973 Los Caballeros de la Cama Redonda. No. Luego fuerte. Vendrían Los Doctores Las Prefieren Desnudas. Ay. Y Los Vampiros Los Prefieren Gorditos. No, esto no puede ser. No. Para públicos distintos. Así que, la verdad, talento. Un talentoso Gerardo. A fines de los 70, Gerardo y Hugo, su hermano, se pelean. Muy bien, la producción de este programa no sabe por qué. No saben. Lo cierto es que la carrera de Hugo sería bastante más exitosa que la de Gerardo. Fue el responsable de No Toca Botón, el hit de la película El Mano Santa Está Cargado. A los cirujanos se les va la mano y El Rey de los Exhortos. ¿Qué onda con los nombres de las producciones nacionales? No. ¿Dónde está Álvaro para explicarnos esto? Todas estas películas exponentes paradigmáticos del costumbrismo con tetas. El último éxito de Hugo fue Rompeportones. Luego, oportunamente, se murió. Menos mal. Durante la dictadura, Gerardo se dedicó a la televisión y en 1980 armó el Polémica en el Bar más exitoso de la historia, superando los 60 puntos de rating. No. Un think tank para el proceso de reorganización nacional. 60 puntos de rating. Chicos, es mucho. Con, es mucho. Para cuatro enfermos mentales sentados en una mesa. Pasa que, voy a decir una pelotudez total, era despolitizado, pero se hacían los que discutían política. Es verdad. Acá, como bien dice la producción, un think tank para el proceso de reorganización nacional. Nunca tuvo el ruso Sofovich tanto éxito como en la nunca bien ponderada década de los 90. Para que se dé una idea a la oyentada, Gerardo fue nombrado coordinador del zoológico de Buenos Aires. Escaló como loco. Por Carlos Méndez. Y 2 años después, el propio ruso lo compró. No, muy bueno. Un grande. No contento con eso, el ruso también fue designado director de ATC y fue el encargado de salir a competir con los canales privados. Uh-huh. Gerardo sabía qué televisión quería ver la gente y así fue que se puso la camiseta y se puso a conducir las 4 horas de la noche del domingo, además de sostener sus A la manera de Sofovich y Polémica en el Bar, en la pantalla. Gerardo eligió seguir haciendo y también le encargó la comercialización de la publicidad a una agencia que había montado su hijo. Grosso. El desguace fue impecable. O sea, desguazaron todo Canal 7. A fines de los 90, esa época flúor gastado, televisada por Azul TV, Gerardo arrancaría a jugar al Jenga. Azul TV. Azul Televisión. Se acuerdan a Dad. Sí, sí. Gerardo, como decíamos, arrancaría a jugar al Jenga, una revolución para la historia de la comunicación masiva. Además, seguiría con sus megaproyectos teatrales de verano como Pobres pero casi honradas, No somos santas y demás éxitos. Lo raro del éxito del Jenga es que es un juego muy lento y re aburrido para mirarlo. Es antitelevisivo. Es totalmente antitelevisivo. Es un poco lo que hacemos nosotros en el Piedra, Papel o Tijera. Claro, sí. Pero con un éxito rotundo que no es nuestro caso. Bueno. Bueno, está bien, nos va bárbaro, chicos. Luego de la crisis del 2001, Gerardo apelaría a lo que siempre hizo mejor que nadie. Refritar. Pero disculpame, andate con Sofovich. Obvio. Volvió a ser una vez más la misma cadorcha de siempre. Su única innovación fueron los juegos de preguntas y respuestas que le valieron algún premio de APTRA. Hoy tiene la barba más larga y blanca que nunca y suele aparecer en los programas de TV con anteojos negros, lo que resalta su carácter mafioso. Sí. Es un carácter mafioso que él... Él mismo se ha encargado de... De resaltar. Sí, sí, de demostrar y de crear y de construir. De hecho, cuando era jurado de Bailando, le pasaban. Del Bailando por un Sueño, le pasaban la música del Padrino. El Padrino, ¿no? Es verdad, sí. Qué goma. Bueno, Gerardo, queremos que te mueras. Por corrupto, machista, estandarte de la moral noventista y progenitor de engendros como Guido Casca, Pablito Codevila y Rolo. Ese eslabón perdido. ¿Rolo, el de la comisión? Rolo Puente. Por maltratador de mujeres simbólica y verbalmente, por soberbio, por insoportable, porque tenés un yate en punta, que te mueras. Que un día pienses que estaría bueno averiguar por una pierna nueva, porque la que tenés te pica. Vos, Cyborg Sofovich. Vas a ser nuestro enemigo junto con Daniel. Que consultes con tu ortopedista, que te cite en la clínica y que te cuente qué hay de nuevo. Que diga que ahora no sabes las cosas que hacen y decidas irte a Miami a que te pongan la pierna nueva. Si total, ¿qué te cuesta? Tantos años en Miami, Gerardo, con Susana, con el gordo, cumpliendo el sueño del argentino que caga por arriba del culo. ¿Qué digo del culo? De las axilas, dice una producción sacadísima. Sacada. Que llegues a Miami, Gerardo, te coloquen la pierna y cuando cruces la calle para acostumbrarte, te lleve puesto un tranvía. Para que el paso de comedia tenga un final bien, pero bien pelotudo. Qué bueno un tranvía en Miami, ¿no? Sería una gran historia. Sería una gran historia. Una gran historia al hombre que lo pisó un tranvía dos veces. Me aportó un dato fundamental saber que este chabón le faltaba una pierna. Sí. ¿No sabías? No sabía. No, no sabía. Una... ¿No sabía ninguno de los dos? No lo sabía. No te hagas acá el... No te hagas el ruso socialista. Claro, decime en qué te beneficia saber que le faltaba una pierna a Sofovich. No, es parte de... De la cultura nacional. Claro, exactamente. No, no sabía. La patria grande. Bueno, le agradecemos a la producción que nos haya mandado esta muerte. Esta deseo sí, fuerte de muerte. No sé qué le pasa a la producción últimamente. No, la producción realmente... Averigua tanto sobre las personas a las que le va a desear la muerte que termina realmente deseando la muerte de forma visceral y se ve eso en y se siente, es una muerte sentida, no una muerte careta donde va a morirte, Gil. No, no. Claro. Ojalá te pise un tranvía con tu nueva pierna. Ojalá. Bueno, ojalá. Le deseamos la muerte a Gerardo Sofovich en este programa que llamamos De Tercer Mon Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. The first line. Alright, can you start at the beginning, Leon? I can't hear you, Paul. Come on, first of all, so now, huh? Oh, with the radio on. Oh, road runner, road runner. Stop a shop, and I walk by the stop a shop, and I fell out walking by the stop shop at the radio on. Out of touch with the modern world. I fell in love with the modern world. I fell in love with Vladimir Rostov. On the radio on. Roadrunner, roadrunner. I got my first models now. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Roadrunner, Roadrunner. Roadrunner, Roadrunner. Roadrunner, Roadrunner. De los Sex Pistols, bardeando en el receso. Nos quedan 10 minutos para terminar la emisión número 28. Del Tercer Mon Radio, hoy 24 de octubre del 2013, cuando ya faltan unas 10 horas para que cierren las campañas electorales, que cierran a las 8 de la mañana del viernes, ¿verdad? Sí. Que cierren ya. Vamos con las 5 buenas noticias de la semana. De calidad y barato. Uruguay fijó en un dólar el gramo de marihuana, el costo del gramo de marihuana, que el Estado cosechará y venderá luego de que el Parlamento aprobara una ley impulsada por el gobierno de José Mujica, con la que busca combatir al narcotráfico en el país. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Increíble. Espectacular. Junta Nacional de Drogas. Espectacular. Perón vive. Julio Calzada. Anticipó que la comercialización calzada, van a combatir el narcotráfico con calzada. Calzada anticipó que la comercialización de la droga comenzaría a mediados de 2014 y cada persona podrá comprar hasta 40 gramos al mes aprox. Calzada detalló que un gramo alcanza para, y haremos comillas, un cigarrillo grueso o dos o tres más finos. Y recordó que el mercado infinito. Ilegal es mucho más riesgo y de mala calidad. Y que el Estado va a ofrecer un lugar seguro para comprar un producto de buena calidad y encima lo va a vender al mismo precio que el mercado ilegal. Competencia directa para el prensado paraguayo y aparte un faso bien piola. Lo debería vender más barato, ¿no? Al mismo precio. ¿Por qué? No, está bien que lo... Es el precio de mercado. No sé cuánto saldrá, cuánto le saldrá al Estado... Hacerlo. Si irá pérdida, si... Es una boludez, chicos, plantar fácil y cosecharlo. Una boludez que es fácil, decís. Sí. Con dos niños lo haces. Pati Faso, acá en el Tercer Mon Radio. Sube Bandera del Amor, se llama la segunda buena noticia. El sistema único de boleto electrónico, Sube. empezará a utilizarse para pagar el peaje en la brevedad, puesto que el vicepresidente a cargo del Ejecutivo, nuestro querido Amado Vudú, firmó finalmente el decreto que autoriza su utilización en la red vial de autopistas. Se cree que aproximadamente dentro de un mes la SUBE podrá comenzar a ser utilizada en los peajes, conviviendo con el actual sistema de telepeaje, PASE. De todos modos, son espectaculares. No funcionarían de la misma manera. Los que paguen con SUBE deberán frenar y apoyar la tarjeta en el lector. Claro. A diferencia del telepeaje que pasas. Que pasas cual campeón. Sí. No necesariamente teniendo la PASE. No, no. Algunos pasan sin la PASE. PASE. En el decreto difundido el martes, el Banco Central de la República Argentina también autorizó instrumentar el servicio en los locales comerciales que lo soliciten para el cobro de bienes y servicios de bajo valor. Y eso a mí me encanta. Este era tu sueño, Pati. Este era Pati. Mi sueño el año pasado cuando nació la SUBE. Cuando la SUBE la tiraron de una cigüeña, ¿no?, a nuestro país. Una cigüeña gigante que pasó por el cielo, tiró una SUBE. Y yo dije, sí, es como una tarjeta de crédito para andar en colectivos. Bueno, ahora se está expandiendo su... Claro, sería como una tarjeta del Sacoa, donde el Sacoa, donde los jueguitos serían todos los kioscos y los peajes. Claro. Es que es genial, porque vos decís, cargame la SUBE, ¿no?, y vendeme un alfajor. ¿Está bien mi analogía? Está bien, sí, sí. Sí, está bien. Está muy bien. ¿Dónde vas y te compras, claro, una bananita dolca con la SUBE? Con la SUBE. Y no necesitas monedas, no necesitas ni monedas, tener no necesitas plata. Cambio, ni... Claro. Te cerraron los cajeros. Es parte de la, un pancho. De la bancarización del... De la vida. Sí, sí, sí, sí, es eso. Bueno, aguante el SIDA. No, aguante la lucha contra el SIDA. La tercera. Fue un fallido a los Santiago Bell. Claro, pues está entre paréntesis. Aguante la lucha contra el SIDA. Un tratamiento alternativo para las personas que viven con VIH que consta solo de dos drogas en lugar de tres, como se utiliza actualmente, lo que abarata los costos y reduce la toxicidad, quien redactó esto, fue presentado esta mañana por el infectólogo argentino Pedro Kahn en un congreso en Bélgica. La investigación, que se denominó Gardel... El perro Kahn, le dicen a Pedro Kahn. Sí, el perro Kahn. Se llevó adelante con 535 pacientes de 27 centros de Argentina, España, Estados Unidos, Chile, México y Perú. Chile, México. Y determinó que la combinación de las drogas lopinavir y ritonavir y... ¿De qué mierda estás hablando? Lamivudina 3... El Lamivudina. TC... dio resultado, no inferiores a las... Estas son las dos drogas con las que están haciendo este nuevo experimento, que parece que es mejor. Básicamente antes eran tres drogas y ahora probaron que con dos también se podía. Y menos bien. Drogas es mejor. Sí. Nada siempre. Que ver con la noticia del Faso de Uruguay. De Uruguay. Con el VIH, dice este señor Kahn, nos encontramos en este momento en una etapa en la que hemos logrado conseguir que el virus no se replique y disminuir la carga viral con las terapias triples. Entonces los investigadores estamos en una sintonía fina, es decir, estamos viendo cómo hacer para que estos tratamientos sean mejores, dijo Kahn, director de la Fundación Huésped, que estuvo al frente de esta investigación. Una buena noticia. Una buena noticia porque se supone que avanzaron en la cura contra el SIDA. Claro. Bueno, eso más o menos. ¿Todavía no los probaron o ya hay resultados positivos? Ya probaron con 535 pacientes. O sea, lo positivo es que lo que antes... se solucionaba con tres pastillitas o con tres drogas, no sé. Sí. Ahora es con dos. Bien. O sea que debería salir más barato. Se supone. Cuarta buena noticia de esta semana. Ya fue, descuélguenlo. ¿Qué será, no? No sé, por ahí habla de Cerati, por ahí no. No sé, sería desconéctenlo. No, me lo vi. Condenado a la horca, pasó 12 minutos colgado. Lo declararon muerto, pero sobrevivió. La posibilidad de volver a ejecutarlo fue cuestionada desde diferentes sectores y finalmente las autoridades iraníes resolvieron que no lo harán. Re bien. Se lo ganó. Sí, se lo ganó. El ministro Pur Mohammadi deslizó que una decisión en contrario perjudicaría la reputación de Irán. Sí, no, es espectacular. Porque... si sobrevive, no sería oportuno ejecutarlo de nuevo, sostuvo. No, todo por la reputación de Irán. O sea, no está bueno matar dos veces a alguien. Claro. Alireza M, de 37 años, había sido condenado por tráfico de drogas. A mediados de octubre lo llevaron a la horca. Tras 12 minutos colgado, fue declarado muerto. Claro, 12 minutos colgado ya. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde al día siguiente un empleado notó que el hombre todavía respiraba. Lo llevaron a un hospital, donde está internado en coma, con pocas chances de sobrevivir. Ah, bueno, entonces... Ah, bueno, pero le hicieron mierda. Casi lo mataron. Tiro de gracia. No. Es más, no sé si no le hacen un favor. Sí, mejor que les ¿Por qué Estados Unidos no invade estos países? Y los mata con una silla eléctrica. Donde hay gente... Mira, Manuel, no sos el único que piensa eso. No, donde hay gente que es condenada a la horca. No entiendo por qué Estados Unidos no invade ya Irán. Puedes hacer un llamado a Obama, si me está escuchando, y a toda la, y a toda la OTAN, y a Tony Blair. Y a toda la OTAN y a Tony Blair. ¿Qué sé yo? Que hagan algo, ¿no? La última mala buena noticia, perdón, llama Lore y gratitud al gran Sarmiento. El ministro del Interior y Transporte, Florencio el Flaco Randazzo, anunció lo a bancamos, días el flaco. De un nuevo accidente en la estación de Once. A partir de mañana el tren Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no hay más gerenciador privado. De esta manera, las empresas Ferrovías de Gabriel Romero y Metrovías Benito Roggio quedan fuera de gerenciamiento en las líneas Mitre y Sarmiento a través de UGOMS. El consorcio tomó la concesión de las líneas el 25 de mayo del 2012, el famoso 25 de mayo del 2012, cuando Randazzo rompió el contrato con Trenes de Buenos Aires de Claudio Sirigliano. Randazzo también anunció nuevas medidas de seguridad para las líneas del área metropolitana. El jefe del tren deberá trasladarse al interior de la cabina y acompañar al conductor en el ingreso a la cabecera. La Fuerza Aérea realizará controles psicofísicos a todos los motorman. Se reducirá a 5 kilómetros la velocidad máxima de circulación al entrar a las estaciones y además, 20 metros antes del final del andén, las formaciones deberán detenerse por completo. Queremos que la Fuerza Aérea realice controles psicofísicos como a los pilotos de aviones, enfatizó el ministro del Interior y Transporte. También aseguró que la presidenta está en reposo, que tiene que ver, y no está noticiada de estos anuncios. Fuerte eso. Eso fue polémico. Yo, por error, ¿no? Abrí Clarín ayer y el titular era Randazzo, estación Sarmiento sin preguntarle a nadie. Y sí, permite la, eso. El copete decía, no le preguntó a Cristina y no le repreguntó a Vudú. Y una declaración de Randazzo era que diga, ¿qué toca? ¿Una asamblea cada vez que tengo que decir algo? Muy bueno. ¿Cómo lo banca? Lo bancamos, me parece que lo bancamos cada vez más al flaco Randazzo. No. ¿Hablo por mí? Que venga Tommy y te caga trompadas. A mí no me cabe. A mí me cae bien. A mí me cae bien, pero por su figura, no por su política. Yo lo único que le agradezco es el nuevo DNI. Y la firma. Y que te mande un mensajito de texto, Florencio Randazzo. Ya puedes ir a buscar tu DNI. ¿Qué te pasa, Pati? Che, No, ya nos estamos pasando del tiempo. Ya están el los chicos es y las chicas de Goyeneche a Tarantino apuntándonos con un revólver. Sí. Cargado con amor. Sí. Oh. No sé si está sonando. Está sonando la cortina que nos indica que nos tenemos que ir. Vamos a brindar. ¿Puedo decir algo antes de brindar? Podés. El Pollo Sobrero acaba de tuitear. Felicito a Randazzo por la designación de la SOFBE en la Sarmiento y a la doctora Araya Bog de Pedraza, asesino de Mariano Ferreira. Es una ironía. No entendí el tuit del Pollo Sobrero. Ni su pelo. Tanto como que exactamente eso mismo va a decir. Bueno, yo voy a brindar por el Pollo Sobrero. Yo voy a brindar por Patria Grande y por Leandro Moretti. Yo por Tyson Aldecoa de Lobería. Está muy bien. Bueno, esto ha sido La Tercera Mon Radio, emisión número 28 de este año, programa número 68 en total, en la cuenta total de todos los LTM de toda la historia. ¿68 programas robando con esto, Manuel? Sí. Ya es momento de hacer un golpe de timón, me parece. Sí. Ya son las 10 de la noche, estás escuchando Radio Nauta, estás escuchando El Tercer Mon Radio, ya se viene de Goyeneche a Tarantino. Quédate, no te muevas de ahí. Fui Manuel M. Tristán B. Yo soy Pati. Nos estuvo operando Germán y Tomás R. estuvo produciendo desde el más allá. Nos volvés a escuchar el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. De l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.